nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de... Vos sos inteligente, el jabón mucho más. Y vaya uno a saber la cantidad de embutidos que podrían entrar en esa consideración. Buenos días, buenas tardes a todos los que están del otro lado de este Nosotros y los Medios, número 209, hoy a día. Aquí estamos los de siempre, allí detrás de la vidriera que repara y separa al operador de los conductores, el señor Martín Andrés Gómez. De este lado del Driovi y del mundo estamos normalmente el señor Gustavo Bulla y quien les habla, o sea yo, Gustavo Gordillo. Bulla se nos está debiendo, por ahora estaba complicado en llegar hasta aquí, había un poquitito de problemas para estacionar incluso en la zona, así que tal vez en 5 minutos nos aparezca por aquí el renombrado Bulla, también y consistente conductor de este Nosotros y los Medios. Allá en Temperley está Ivana Casas haciendo lo posible por escucharnos. Algo pasa con la internet de Radio Provincia, o algo pasa con la manera de escuchar Radio Provincia por internet, que nos viene siendo imposible por ahora. No sé cómo hacen algunos. Si alguien tiene la fórmula, pues comuníquelo. Puede ser al 0800-222-1270, 0800-1270, que es el teléfono gratuito de Radio Provincia. Claro que no sé si hay alguien allá para recibir los mensajes. Estamos como un poco abandonados de la mano de Dios. Del otro lado, todos ustedes, y por supuesto, allá en La Plata está César Poffer, por supuesto, haciendo gala de su maestría tecnológica en manejar los controles y lograr la maravilla de que lo que aquí sucede en este pequeño estudio de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, del estudio Antonio Carrizo, vaya hasta la ciudad de La Plata, circule por su antena y llegue luego hasta las casas de cada uno de ustedes. Les decíamos, programa número 209, el 09, es en la Smorfia de la Quiñela, el arroyo, así que si tiene usted deseos irrefrenables de pasarse un rato junto al arroyo, tal vez deba jugarle raudamente al 09. También la nutria, si en ese arroyo usted se encuentra otra nutria, no dude en que el 09 es su número. Mucho menos si usted se llamara o llamase Teresa, que también es el tiene que ver con la identificación del 09. Programa número 209 de la historia mundial de Nosotros y los Medios. Y el jabón mucho más, es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar. Dijimos 0800-222-1270, si es que hay alguien allí para recibir los mensajes. El correo electrónico es nilmedios@gmail.com. Esto es nylmedios@gmail.com. En Facebook nos encuentran de un modo raro, pero búsquenos como Nos los Medios y en una de esas nos encuentran, porque también está allí en el título. El blog blog. Si usted quiere escuchar este programa en algún otro momento que no sea en este, puede dirigirse a nuestro blog, donde están todos los programas realizados durante la historia, y allí simplemente tiene que poner Nil Medios, siempre NYL Medios, .blogspot.com, y allí se hace las delicias al escuchar una y otra vez cada programa realizado por nosotros y los medios, o aquel que usted quiera en todo caso. Como Twitter, en Twitter nos encuentra como Nil Medios, @Nil Medios, es el modo de mandar los mensajes por Twitter si es que no pueden comunicarse por teléfono. Todo eso está presto para comenzar este programa, como decíamos, número 209 de este sábado 25 de julio de 2015. Comenzamos entonces con otros 25 de julio en la historia de la humanidad. A ver qué suena ahí. Estoy perdiendo el calor, me voy muriendo y no sé por qué. Es el 25 de julio, alguna fecha referida a Carlos Alberto García o a Pedro Aznar, que son quienes están en dupla en este vampiro. Pues claro que no. ¿Por qué entonces es acaso el cumpleaños de Drácula? Tampoco, señor. ¿Por qué estamos escuchando Vampiro en este 25 de julio? Porque un 25 de julio como hoy, pero de 1492, ahí a pasitos de que don Cristóforo Colombo partiera con sus naos hacia las Indias Orientales, que luego se convertirían en la América, un 25 de julio, decimos, de 1492, fallecía el Papa. El Papa de entonces, claro está. El Papa de entonces, que era Inocencio VIII. Así es como se había hecho llamar este hombre que al nacer le pusieron el nombre de Giovanni Battista Cibo, y que rosca y contrarrosca, haciéndose amigo de uno, de otros y ganando el favor de alguno, terminó siendo papa a la tierna edad de... A ver si tenemos exactamente, sí, en el 84 lo eligieron papa, había nacido el tipo en el 32, así que con 50 años ya era el jefe de la cristiandad, que tenía que ver con también roscas y contrarroscas entre los Borja y otros señores, algunos dispuestos a avanzar con la iglesia y a proteger y a fortalecer los distintos gobiernos referidos al cristianismo. Este era una de las movidas que se hacían y era la que participaba don Inocencio VIII. ¿Pero por qué estamos escuchando Vampiro? Pues los vampiros, ustedes saben, se ocupan de o sobreviven merced a la sangre que retiran de otros mortales. Algo parecido ocurría un 25 de julio de 1492, ya que don Inocencio andaba bastante, bastante enfermito, más bien se estaba muriendo, y los cardenales alrededor decidieron que un grupo de niños de 10 años donaran su sangre para hacer sobrevivir al Papa. No queda claro cómo le sacaron la sangre a estos niños de 10 años, que fallecieron todos, y luego, no creo que con un tiro, por lo menos no en 1492, pero por ahí andaría. Lo cierto es que seguramente mediante sanguijuelas y esas cosas que usaban, le metían los bichos para que le sacaran la sangre y después las exprimían, bueno, esas cosas que solían hacer. Lo cierto es que los niños de 10 años donantes fallecieron, y también el Papa Inocencio, ya que toda la sangre que le dieron a beber, porque así fue como intentaron suministrársela, tampoco le sirvió y terminó falleciendo. Primer caso de transfusión sanguínea realizado en la historia, con poco éxito, vamos a decirlo, pero que luego alentó a otras movidas al respecto. Entonces recordábamos, fallecía hoy don Inocencio VIII, el Papa bebedor de sangre, por lo menos en sus últimos momentos. De aquí estamos escuchando la melodía de una de las canciones más conocidas, si no la más conocida, de don José Luis Bettinotti, que nacía un 25 de julio también, pero de 1878. La barriada se entristece cuando en la sombra se mece el rumor de la canción. Y acá estamos escuchando a la inolvidable e inoxidable Nelly Omar haciendo precisamente el tema de Homero Manzi, llamado Bettinotti, dedicado a este gran payador, tipo que era cantante de serenata, hasta que conoció a Gabino Ezeiza, payador del siglo XIX, y dijeron, bueno, a ver cómo es esto del cante improvisado. Arrancaron con eso y no le fue mal a don Bettinotti, que compuso algunas canciones bastante conocidas. Se lo conocía como el cantor de las madres, ya que la mayoría de sus canciones conocidas tenían que ver como la madre, cómo quiere la madre a sus hijos, pobre mi madre querida, que era la melodía que escuchábamos al principio, tu diagnóstico, qué me habrán hecho tus ojos, este también es muy conocido, tu diagnóstico, y a mi madre con mis amigos. Algunos de las canciones compuestas por don José Bettinotti, que como decíamos, nacía un 25 de julio como hoy, pero de 1878. Recordamos a este cantor popular y que, bueno, tuvo su máximo momento de gloria cuando Carlos Gardel le grabó el famoso Pobre mi madre querida. En la voz acá de Nelly Omar haciendo de don Homero Manzi, este Bettinotti, que escuchemos un poquito más. Angustia de novia ausente y de madre abandonada. Y de tango en tango vamos a la próxima efeméride. Alguien podrá objetar que esto no parece o no es tango, como se decía de lo que hacía Piazzolla, pero como bien estamos diciendo, a Piazzolla lo acusaban de no hacer tango, así que no hay por qué pensar que esto también no puede ser un tangazo de los AC/DC. Y esta es la primera de las canciones exitosas que interpreta Brian Johnson, que es quien está reemplazando al recientemente fallecido Bon Scott. Todo el disco, ¿no? Claro, de eso vamos a hablar ahora, porque precisamente un 25 de julio como hoy se editaba, se ponía a la venta este famoso Back in Black de los AC/DC, considerado uno de los mejores álbumes de rock de la historia de la humanidad, al punto tal que está tercero en ventas. Tercero en ventas, no de la historia de AC/DC, no de los 70, no del rock inglés, del rock mundial. Después de Thriller, que sigue estando en primer término, y de El lado oscuro de la luna de Pink Floyd, que está en segundo lugar. El tercero de los álbumes más vendidos es este Back in Black de los AC/DC. Allí está, como decíamos, reemplazando a don Bon Scott, que había fallecido de una intoxicación etílica, y que fue reemplazado por Brian Johnson, quien aún sigue, o por lo menos hasta los últimos momentos, seguía siendo el cantante de AC/DC. Una voz bastante interesante, por cierto. El disco entero, por supuesto, como decía Martín Gómez, es una maravilla. Back in Black se editaba un día como hoy, 25 de julio, allá por, digamos, ponerle exactamente 1980. Y si AC/DC renovaba el tango, vamos a ir ahora a otro rock and roll furioso de la época. Rock and roll, nena, dijo Pomelo. Y esto es un verdadero rock and roll de don Osvaldo Pedro Pugliese, más conocido como Osvaldo Pugliese, quien fallecía un día como hoy, 25 de julio, allá por 1995. Estamos escuchando este hermoso rock and roll, como dijimos, llamado La Yumba. Osvaldo Pugliese, que luego de estudiar en el conservatorio, de estudiar violín en el conservatorio, descubrió que su instrumento era el nopia y así a eso se dedicó. Integró varias bandas, pero él quería tener la suya propia, logró una, tuvieron bastante éxito en el primer concierto en Buenos Aires, se fueron de gira con tanta mala suerte y con tan poco éxito que al cabo de ella tuvieron que vender los instrumentos, todos los integrantes de la orquesta para volver. Así de mal le fue en la primera gira de don Osvaldo Pugliese, que no desistió por eso y armó otra orquesta allá por 1936, una orquesta que lo acompañaría hasta sus últimos días y que, bueno, a partir de su convicción profunda, convicción política profunda, sabemos, repartía sus ganancias en partes proporcionales entre los miembros de la orquesta. Osvaldo Pugliese, que afiliado al Partido Comunista, fue perseguido por tirios y troyanos durante su vida, pero no dejó nunca de encabezar la orquesta y de hacer bailar a las buenas gentes y de componer una música de la Gran Siete, sin duda. Don Osvaldo Pugliese, que por alguna razón se convirtió luego en sinónimo de suerte, así como hay algunos nombres en la música y en el ambiente artístico que pretenden ser definitivamente yetas o mufa, el antídoto para todos ellos suele ser, dicen los que creen en esas cosas, decir Pugliese, Pugliese, Pugliese, y con eso te levanta la bondad en los hados del destino. Osvaldo Pugliese entonces fallecía un día como hoy de 1995 y vamos al programa de una vez. Continuamos esperando la llegada, el arribo, el desparramarse sobre las instalaciones de Radio Provincia de don Gustavo Ulla, que debe estar complicado tratando de estacionar en algún lugar, ¿eh? No la tenía fácil. Que pague, dice Martín Gómez. Pero él paga, pero creo que tampoco lo dejan entrar en los estacionamientos. Ya dejó varios clavos, no importa. Lo cierto es que estamos en este Nosotros y los Medios número 209. Repetimos, 0800-222-1270. Si pueden comunicarse telefónicamente y si hay alguien allí para recoger los mensajes. Si no, pueden hacerlo a través del Facebook. Búsquenlo como Nos los Medios. O en el Twitter como @NilMedios. Siempre que decimos Nil Medios es NYL Medios. Nosotros comenzamos este programa con, bueno, noticias de lo ocurrido en la semana. Ustedes saben que el último programa que hicimos todavía no habían sucedido las elecciones, el balotaje en la ciudad de Buenos Aires. Este balotaje fue ganado por los pelos y raspando por don Horacio Rodríguez Larreta, hombre de larga prosapia familiar de la aristocracia porteña. Fue apenas triunfante sobre un Martín Lustó, que nadie sabe bien de dónde viene. Lo cierto es que para llegar hasta allí lo que hizo fue alianza con ciertos sectores de lo más rancio, rancio en el sentido de que ya está medio pasado, de la Unión Cívica Radical. Allí estaban los Nocilia Boys apoyando al ruliento Martín Lustó, que perdió, como era previsible, pero solo por 3 puntos, con lo cual se generó toda una paranoia tanto en las filas de Mauricio Macri como en los que sostienen las filas de Mauricio Macri, esto es en los medios de comunicación. Pero vamos entonces a escuchar este Camino de Damasco de Mauricio Macri, ya que esta pérdida, o esta casi no pérdida, digamos, que este triunfo exiguo, este triunfo pírrico, le produjo alguna clase de visión transformadora del mundo, la realidad y sus alrededores. Vamos a escuchar el primero de ellos. Villano invitado esta noche. Mauricio Macri. 1.000.000 de gracias a los maravillosos vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que una vez más nos dieron su apoyo, de corazón. ¡Hable claro! Si hubiera ganado Lustó, ¿vos hubieras largado la carrera presidencial o hubieras seguido adelante? No, bueno, eso hubiese sido una catástrofe. Una catástrofe. No tendría autoridad. O sea, vos hubieras abandonado la carrera presidencial si perdías a Campos. La verdad no me hubiese sentido con autoridad para... ¿Qué lectura hizo el domingo, Federico? Le pregunto la suya personal. Primero me asusté, digo que sí, a ver, cuando venían los números muy ajustados, sobre todo al principio. 1.000.000 de gracias a los maravillosos vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que una vez más nos dieron su apoyo. Ustedes saben que de hace más de 1 año y medio, casi 2, recorro la Argentina aceptando las invitaciones de mucha gente y realmente en esas conversaciones pude no solo confirmar algunas ideas, sino incorporar nuevas ideas. Y después de conversar y dialogar con miles de argentinos, algunos que pensaban igual y otros distinto, siento que he crecido, que he aprendido, más allá de nuestras diferencias o digamos, contradicciones. A ver. Para sostener a las líneas argentinas cuando los sostenían los españoles. Pero jamás lo hubiese estatizado. ¿Qué harías? Privatizarla, obviamente. ¿Qué más privatizarías? ¿A FJP? También, por supuesto. ¿Ese Estado va a ser el mismo que se ocupe de aguas argentinas? Pero no, busquemos un operador privado. Nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Y los salarios son un costo más. Siento que he crecido, que he aprendido, más allá de nuestras diferencias o digamos, contradicciones. ¡Acertijo! ¡Demonios! ¿Dónde está Batman? Allí estaba Mauricio Macri agradeciendo los escasos votos sacados, de acuerdo a sus expectativas, escasos desde luego, en la elección, en el balotaje del domingo pasado, y afirmando que tanto andar, tanto desembarcar en distintas casas de vecinos con invitaciones por lo menos dudosas, el tipo parece que entendió y comprendió que el mundo, la gente, la población estaba en busca de otra cosa y empezó a presentar una visión absolutamente, o por lo menos fuertemente distinta a la que solía presentar en sus discursos y en las distintas entrevistas a las que era afecto y que le realizaban. ¿Qué diferencias había entre estas? Bueno, escuchamos recién algunas de las cuestiones que había venido diciendo Mauricio Macri a lo largo de su vida política, con, digamos, aquellos pensamientos, aquellas opciones, aquellas intenciones, aquellos programas que sostenía, que afirmaba y por el cual se hizo conocido y la gente lo ha venido votando. La gente que vota a gente como Mauricio Macri lo ha venido votando. Al parecer hubo algunas modificaciones en el modo de mirar el mundo de Mauricio Macri, pero que las vamos a escuchar en el próximo audio. Pero también hay que reconocer que en estos años en algunas cosas se ha avanzado mucho. ¿Cómo? ¡No me lo puedo creer! Y no podemos volver atrás. Por eso la asignación universal por hijo es un derecho, no es un regalo. La primer prioridad de nuestro gobierno, terminar con la pobreza en la Argentina. Y otra prioridad va a ser una educación pública de calidad. Y me animo a proponerles que juntos transformemos otra vez, como supimos ser, a nuestra educación pública en la mejor de Latinoamérica. Con nuestros maestros y nuestros chicos lo vamos a lograr. A proponerles que juntos transformemos otra vez, como supimos ser, a nuestra educación pública en la mejor de Latinoamérica. En la mejor de Latinoamérica. ¿En serio? He comprendido el mensaje. Ahí le salió más o menos, profe. Hay que cuidar cada empleo que existe en este país. Hay que cuidar cada empleo que existe en este país. Nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Y los salarios son un costo más. ¿En serio? Nos dicen que hay dos alternativas. O privatizar mal como en los 90 o administrar pésimo como en los 2000. ¡Claro! Yo dije que ellos son los que privatizaron mal, porque ellos privatizaron en los 90, porque ellos eran los que gobernaban con otro presidente. A ver. Carlos Menem. Un reconstructor del país. Caballo, luchador. ¿Qué problema, no? Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal, pero bien administrada. YPF seguirá manejada por el Estado. ¿Cómo? ¡Hable claro! Yo no voy a discutir entre privado y público, lo que voy a discutir es si funciona bien o mal. A ver. El agua es un bien social. Yo me siento honrado de que la concesión pase a manos del Estado. ¿Aguas Argentinas venían mal manejadas hasta ahora? La calidad del servicio yo no creo que vaya a mejorar. ¿Ese Estado va a ser el mismo que se ocupe de Aguas Argentinas? Pero no, busquemos un operador privado. Yo no entendí bien la película. Las jubilaciones seguirán en manos del ANSES. ¿Qué más te privatizarías? AFJP. También. AFJP. También. AFJP. También. Como decíamos, esta transformación, este camino de Damasco que significó haber ganado por los pelos la elección en la ciudad de Buenos Aires, le hace decir una cantidad de cosas que sorprendieron a propios extraños. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, don Gustavo Bulla, ha llegado. Acá estoy, mire, usted sabe por qué, voy a revelar por qué llegué tarde. Porque no estaba de acuerdo con maltratar a don Mauricio Macri. No, si nadie lo maltrata. Y yo le voy a pedir el último favor antes de que abandone la función pública, y es que no me ponga ninguna de las 200 infracciones que acabo de cometer. Venía, como se dice, en el aire. ¿Semáforo rojo? ¿Qué es eso? Semáforo, no, son cosas que están pintadas ahí. Claro, yo lo único que, la única luz que hago caso es la amarilla. Así, está muy porque, bien. Porque yo soy chupamedia. Antes que nada soy chupamedia. Que es casi la luz divina. La luz divina. Después que también está enfrascada en el discurso. Más cosas este muchacho Mauricio, ¿eh? Como... Pero siempre dijo lo mismo, ¿sí? Es lo que están diciendo ahora. Siempre dijo. Hay que cuidar cada empleo, eso sí, que cada uno gane lo menos posible. Bueno, ¿usted recuerda al filósofo de Fiorito cuando dijo es más falso que un dólar celeste? Sí. ¿Quieren consultar a un gurú? Consulten a don Diegote. Exactamente. Él siempre le dijo cartonero, va, dijo que tenía menos calle que Venecia. Igual dice don Mauricio que está orgulloso que le digan cartonero va, es porque cuando él va a discutir negocios hay que ser muy austero. Sí. Igual es muy curioso en esta transformación de discurso que algunos han querido leer como que, bueno, que Durán Barba le dijo, che, las encuestas dan que todo lo que hizo el gobierno está fenómeno, así que andá, salí, cambié el discurso. Yo tengo para mí que hay algún que otro motivo y que tiene que ver con la pérdida de las elecciones, o con la pérdida otra vez, con el triunfo exiguo en las elecciones en Capital, porque ese triunfo exiguo en las elecciones en CABA significa redondamente que los radicales de la ciudad de Buenos Aires le votaron en contra. Sí. Y él va a las PASO ahora con Sanz, sí, y con Carrió. Bueno, aparentemente ayer, por lo menos hoy en el diario Paginado, se decía, en una reunión más o menos reservada, pública, pero más o menos reservada, en un local santelmitano. Ah, sí, que se reunió Durán Barba con... Claro, y aparentemente contó, y que, bueno, que lo que ven es que, más allá de lo que dice exactamente la cuestión, lo que ven es que hay un clima general de conformidad con... Y que no hace falta ser un señor mal teñido de origen ecuatoriano para decir eso. leyendo las no las encuestas, sino los resultados de las PASO, de las que ya hubo elecciones, en general el resultado es ese. Ganan, sí, los, claro, que están, y qué sé yo, y con la, digamos, no, el miedo que intentaron infundir es al revés. La gente más bien tiene miedo a perder lo que ha conquistado en estos 12 años, ¿no? Pero insisto en que no debe ser menor el temor a sufrir un tropezón, por lo menos en las PASO, sí, a manos de los muchachos de la Unión Cívica Radical, que no venían votando a los radicales porque no tenían ningún candidato potable. Ahora, con esta clase, especie de unión que se produjo, digo, ya con lo de Lustó fue un... Unión, así se llama la lista... la lista de Sanz en la que lo lleva a la PASO presidencial. ¿Se llama Unión de Santa Fe? No. Unión se llama. Ah, Unión, sí, mire usted. Sí. Bueno, algo de eso está pasando. Lo cierto es que don Mauricio Macri ha morigerado el discurso, salvo, como siempre. Alguien me decía, che, pero ustedes escuchan a Macri y siempre dice lo mismo. No, aún en los reportajes que le da a la gente que él quiere, se le escapa la tortuga pimpante. Bueno, y de hecho ya lo han retado desde el diario La Nación, sí, y demás. Claro. No les causa mucha gracia que... en una supuesta estrategia terminal para ver si puede colgarse con alguna posibilidad en las elecciones presidenciales, acuda a decir todo lo contrario que, entre otros, el diario Clarín y el diario La Nación han dicho en estos últimos 12 años. Y que desean y necesitan. En realidad, el diario La Nación en estos últimos 100 y pico de años. Sí, que no lo dicen para favorecer a Macri, sino porque es el sistema que ellos necesitan para subsistir. Pero yo digo, en medio de todo ese discurso del camino de Damasco, de la transformación ideológica, se le escapó un pequeño galápago. ¿Sí? Y cuando dice, vamos a lograr que la educación pública vuelva a ser la primera de Latinoamérica. ¿Por qué la primera de Latinoamérica? Claro. O sea, ¿qué tenés contra los hermanos bolivianos, paraguayos, chilenos? Digo, ¿por qué la primera de Latinoamérica? Ese es un... Digo, pero hay ahí un racismo. Racismo, y es el sarmientismo, claro, de la derecha argentina. No, pero ¿no? Eso, ahí se le escapó el falso progresismo. Sarmientismo que parte del progresismo autopensado como de izquierda también reivindica, ¿no? Sí, la, sí, famosa, claro, ley 1425, la de la igualdad, del guardapolvo blanco y demás de Sarmiento, y que tiene su... Obviamente que es bueno que haya sido tan extendida la educación pública en Argentina, aunque muchos la han utilizado para sentirse europeos en el marco... Sí, desde luego. Es que ese es el sentido de volvamos a ser los primeros de América Latina. Nuestra educación es superior porque somos más europeos. Pero todo esto va a pasar después de escuchar el próximo audio, donde vamos a tener la oportunidad de escuchar el razonamiento y el ideario revolucionario de don Mauricio. Ah, ¿también es revolucionario? Bueno, escuche. Lo que pienso es que es la primera vez que nos confrontamos directamente con el kirchnerismo, que tiene un mayoritario rechazo en la ciudad de Buenos Aires. Ya en este caso competíamos contra un candidato que formaba parte del mismo espacio nacional del que nosotros formábamos parte. ¿Pero por qué no avisan? ¿Por qué no avisan? Es muy gracioso. Cristina saca el 54% de los votos y dicen robó la elección. Macri saca el 52% y dice la dura derrota de Macri. Pero bueno... Vos tenés agua en la bóveda, viejo. Lo mató a Larreta las vacaciones de invierno. Porque el voto duro que tiene garantizado estaba todo en Europa. Estaban todos de vacaciones. Recoleta, Palermo y Beltrano. Tienes razón. ¿Qué fueron, Fabián? Los encuestadores de ustedes, ¿los cambiaste? ¿Te diste cuenta de por qué se equivocaron o no? Todos eran lo mismo, ¿eh? Todos decían 54, 55, así que no. También en el Tumale, que se fue mucha gente de vacaciones, que también es la primera vez que hicimos una elección en vacaciones, que alteró bastante el resultado. Esto se pone muy feo. Villano invitado esta noche. Mauricio Macri. La grieta me tomó a mí como uno de los principales victimarios de esa agresión. Entonces un colaborador me propuso que, ¿por qué no? También incorporaba una armonizadora budista que me iba a hacer bien. Y la verdad que me hizo mucho bien. Me ayudó a conocerme a mí mismo. Me ayudó a liberar energías. Y la verdad que, bueno, que la armonización me hizo mucho bien. Porque ¿qué es una armonizadora? Es una líder budista que te ayuda a reflexionar y después te genera a través de los cuencos tibetanos y de los gong la capacidad de adentrarte en vos mismo y de conectarte con áreas tuyas de tu cerebro que tal vez no utilizás. aprendo de las lecciones de nuestra historia, pero tengo mi visión puesta en el futuro y toda mi energía en cambiar el presente para construir la Argentina que soñamos. Sé que hemos tenido muchas frustraciones. Podemos estar mejor, vamos a estar mejor. Tenemos un país lleno de riquezas, con gente maravillosa, capaz, emprendedora. Yo sé que puede dar miedo, pero el coraje y el amor pueden con el miedo. Y tenemos que despertar esa parte de nuestra conciencia que está dormida, que nos lleva a ser protagonistas. Protagonistas de nuestro destino, de nuestro futuro, de nuestra felicidad. Por eso les quiero pedir, denme la mano y vayamos juntos y construyamos esa Argentina que soñamos para nosotros y nuestros hijos. Hoy más juntos que nunca. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿En serio es el jefe de los mini super? ¿De dónde sacó esta imitación tan buena de Macri? ¿Quién es? Mauricio Macri. Mauricio Macri, que se supera a sí mismo todo el tiempo. El hermano Mauricio. El hermano Mauricio, exactamente. Es una vergüenza. Ya no es una vergüenza. Es una vergüenza que sea un candidato político. Claro, presidente no va a ser, está claro, dejémonos de joder, lo sabemos todo, nunca va a ser presidente. La Argentina tiene todos los defectos que pueda tener, pero el pueblo argentino no es tan idiota para votar a semejante tarado. Ahora, es una vergüenza. ¿Qué opina de Macri? Es una vergüenza que un tipo que se presenta como candidato a presidente diga esta sarta de pelotudeces. Porque, a ver, la última parte claramente fue su arenga política y su, la presentación de su candidatura. Sí. A ver, si no fuera tan de temer, sería muy gracioso. Aparte, qué burro que es, aparte de superficial, todo, qué burro. Le dicen que es un armonizador, es una líder budista. ¿Cómo un armonizador? Y después está descubriendo parte del cerebro que él pensaba que no tenía. Sí, no. Él mismo pensaba que no tenía cerebro. No, yo le envidio profundamente. No le envidio. No le envidio para nada la tarea a la armonizadora. Pero una tarasca le debe sacar la armonizadora. Sí, pero. La armonizadora de tu hermano. Hacerle observar a Macri las zonas de su cerebro que no venía usando. Sus zonas erróneas. Digo, pero es un laburo que. Mándeme a juntar bolsa en el puerto. No. A ver, observarle a Mauricio Macri la zona del cerebro que no viene usando es algo así como una tarea eterna. Sí, pero es mucho laburo, pero también da para el guitarreo. No, debe estar bien remunerado. Debe estar para el guitarreo. ¿Y por qué no ve a su cuñado parapsicólogo? ¿Tiene un cuñado parapsicólogo? Está procesado por haberlo espiado. Ah, claro, y bueno, por ahí no le da buenas noticias. Tenía miedo que le choré la herencia de la hermana. Mauricio Macri es candidato a presidente de la nación, señora, señor, niño. Sí. Candidato, escuche, no, escuche. No es candidato, es precandidato, sí, en La Paso, pero parece que va a ser el candidato. Y va contra otro doque, mamita querida. En todo caso, este señor que acabamos de escuchar quiere ser presidente de la nación. Sí. Diciendo estas cosas, no es que le encontramos grabaciones en no, el baño, claro. No. Diciendo esto. Yo pensé que era el de Tinelli que lo imita, claro. No. Era pero él. Yo creo que César Poffer está empezando a golpear las paredes con su frente. Con partes de su cuerpo. Con partes de su cuerpo. Así que vamos a darle paso a la tanda. Le damos la tanda, volvemos que tenemos más. ¡Oh, una banda! Tenemos más para dar. Comienza. Espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 26.215 y 26.571. La victoria es la victoria de la educación. Con la educación gana el saber. El saber que tus hijos están donde tienen que estar. Y el saber que a tus hijos les puede ir aún mejor que a vos. Esa será la victoria de ellos y también será tu victoria. Scioli para la victoria. Lista 131A, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, 26.215 y 26.571. Jaime Linares, gobernador. Juan Carlos Pugliese, vice. Provincia de Buenos Aires. Frente Progresistas. Lista 132, MS Igualdad y Decencia. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpia Orejas. Música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpia Orejas. Acompañamos sus mejores momentos. Confitería La Española. Conservando la esencia desde 1905. En la tradicional esquina de 6 y 61. Teléfono 421-4755. Participa de los increíbles sorteos en nuestro Facebook. Eventos La Española. Visítanos en www.confiterialaespanola.com. Confitería La Española. Conservando la esencia desde 1905. Lunes a las 23. Buenos Aires. Cielo líquido. Progresivos, sinfónicos, psicodélicos, ficción. Cielo líquido. Conduce Alfredo Tangorra. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral, ley 26.215-26.571. Hola, jóvenes argentinos. Les habla de la Sota, candidato a presidente. Voy a lanzar la ley del aprendiz. 10% del plantel de las empresas estará compuesto de jóvenes como ustedes. Serán más de 1 millón de primeros empleos al año. Lista 138D, Unidos por una Nueva Alternativa. Presidente de la Nación, José Manuel de la Sota. Vicepresidente, Claudia Rucci. Finaliza. Espacio publicitario. Continuamos en este Nosotros y los Medios. Si están ustedes llamando desesperados y dejando mensajes a Troche y Moche en el 0800-222-1270, tenemos malas noticias. No van a ser posibles de ser transmitidos. Vamos a necesitar una armonizadora con cuerpo, con cuencos tibetanos. Cuencos tibetanos. Así que le pedimos disculpas a todos, incluido me pido disculpas yo, que viniendo para acá dejé un mensaje que estaba llegando tarde. Yo no envidio tampoco a la armonizadora cuando le dijo que lo iba a resolver con cuencos tibetanos, la cara de Mauricio Macri cuando escuchó por primera vez cuencos tibetanos. Pero bueno, el que no anda, no se anda con chiquitas es Don Pinedo tampoco. No, claro que no. Si recién escuchábamos las razones, los argumentos por los cuales suponían había salido tan pareja la elección en Capital. Dijo que era lo mismo, Cristina 54-15 creo, y el otro 52-49. Hay una pequeña diferencia. Y uno en la Ciudad de Buenos Aires, el otro del país y en primera vuelta. Y el otro en balotaje y el otro en primera vuelta. O sea, a ver, no es lo mismo. Pero bueno, no importa. Pinedo hace todas esas cuentas raras. Pero Don Pinedo es simpático. Es un concheto simpático. ¿Usted dice? Sí, escúchelo a ver lo que dice. ¿Che? ¿Está, ¿se puso la boina del Che? Sí, escúchelo. A ver. Diciendo, hay que hacerlo. Tenemos que aceptar el resultado. ¿Qué vas a hacer con los holdouts? La solución no puede ser quedar en el lugar del incumplidor. A ver. ¿Mauricio arreglaría con los fondos buitres? Mauricio haría lo mismo que dice Kicillof, que es que hay que negociar duramente con los fondos buitres. Mauricio haría lo mismo que dice Kicillof. Vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué piensa, Cristina? No me gusta su forma de manejar nuestro país. Creo que nos ha hecho muchísimo daño a todos los argentinos. Por lo pronto ha provocado la famosa grieta que existe, que es verdad, que yo nunca la he vivido tan... La he vivido, sí, en la época de Perón también. Estaban los peronistas, antiperonistas, y tenías miedo de hablar. Eso es verdad. Pues si no, te dejaban sin trabajo, lo que sea. Yo soy una mujer grande. Sí. En algún momento le he votado a Perón. No, ¿en serio? Pero sí. Al principio sí. Sí, era el salvador de la Argentina. Y ahora esa grieta se ha aumentado, se ha ensanchado, diría yo, y yo lo hago responsable de todo lo que vive la Argentina, con algunas cosas buenas, hay cosas buenas que ha hecho, pero yo la critico mucho. El país no tiene libertad. ¿Sabe qué tiene el país? Miedo, que eso es terrible para un país, el miedo. Yo lo noto en mi mesa, y lo noto en mi mesa, la gente que no se anima a opinar, hacen sonrisitas, pero nadie opina. Y lo noto en mi mesa, la gente que no se anima a opinar, se mira, hacen sonrisitas, pero nadie opina. ¿En serio? Se separa un poco. Yo creo que es una dictadura lo que estamos viviendo. ¿Una dictadura? Sí, señor. Sí, una dictadura. Todo pasa por sus manos, todo, absolutamente todo. Los ministros, todos consultan a la presidenta, ella da las órdenes, ella manda, los tutea. Vos venías, esto, lo otro. No, es terrible. Es una dictadura. Me da mucho aprehensión decir la palabra dictadura. Dictadura fue Videla, dictadura fue el golpe de la revolución. Bueno, una dictadura violenta, bueno, una dicta blanda, si quieres. ¿Qué sé yo? Si te lo dije. Bueno, ¿por dónde empezamos, no? ¿Qué catarata? Escúcheme, señor Gordillo. Yo soy una persona muy democrática, así que a partir de ahora lo voy a tratar de usted. Por supuesto. Y... porque el que tutea es un dictador. Es un dictador. ¿Y el que putea? ¿Cómo se atreve un presidente a tutear a sus ministros? E incluso a mandar a sus ministros. Sí. Es decir, a ver, cuando todos señor, sabemos que los votos los sacan los ministros. Señor Axel Kicillof, ¿sería usted tan amable, si no tiene problema, de armarme un plan económico más o menos... como el de, más o menos como el de Mauricio? Claro. Como dijo Pinedo. Usted tiene que enfrentar a los fondos buitres. Por favor, si usted quiere, no quiero obligarlo, no quiero que se sienta mal, pero trate de tener una postura. Va, trate. Si puede, le sugiero que intente tener una postura más o menos combativa o algo por el estilo, si no le parece mal. Sí, porque ya en la época de Perón estaban los peronistas, los antiperonistas y Mirta Legrand. Mirta Legrand, que es eterna como el aire. Y el aire. Que afirma haber votado al peronismo y no sabemos cuándo. Ese dice que no votó al peronismo. En la primera elección, obviamente no, porque no votaban las mujeres. No. A menos que Mirta Legrand ya hubiera pasado de categoría. Dijo que lo votó al principio. La segunda, la grieta ya estaba instalada. Ya estaba instalada. Cuando podían votar las mujeres. Con lo cual no sé. Pero a su vez, si votó ahí y le hacemos la cuenta, tiene como 200 años. Y ella se saca años, ella siempre dice que era una pebeta. No sé. Por suerte, existen algunos que contestan estas cosas y nos quitan trabajo. Por supuesto. Ahora, brillante lo de Pinedo, ¿eh? ¿Cómo supone que Mauricio Macri, después de haber declarado todo el tiempo que había que arreglar con Griesa, dice que va a ser lo mismo que Kicillof? Es todo un desarrollo argumental. Pero hay gente que le ha contestado tanto a Macri como a Mirta Legrand. Sí, por ejemplo, Aníbal. ¿Quiere escuchar a Aníbal? ¿Aníbal, el de Calabró? No, Aníbal Lecter. Aníbal, el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. A ver, don Fernández. Lo que pasó ayer, el resultado, ¿es un termómetro de lo que va a ser la selección? No lo sé, pero la gráfica es muy clara. No pueden ganar en ningún distrito. Es un techo que está clavado en eso y que no puede salir. Ese techo del 30% en Santa Fe fue la más gráfica de todas, que es la que más posibilidades les otorgó. Y en este, que era el caballo del comisario, se mancó el caballo del comisario. Vamos a ver. ¿Sorprendió el cambio de discurso de Mauricio Macri diciendo que no va a privatizar ni aerolíneas ni IPF y que va a continuar la asignación universal por hijo? Sí, también dijo que en líneas generales había comprendido que el gobierno había hecho muchas cosas buenas. La verdad es que es una demostración acabada de rendición con las manos en la nuca del neoliberalismo, del conservadurismo que representa, y una muestra de oportunismo químicamente pura. Son esas convicciones marxistas, pero de Groucho Marx, ¿no? Ellos tienen sus principios, pero si no les gusta, tienen otros. Vamos a ver. En la Cámara de Diputados ya se acaba de aprobar una ley, de hecho, de aumento igual que para los jubilados. Bueno, pero Macri esa cosa debe que no la debe saber, porque no lee los diarios, no sé, una cosa por el estilo debe estar pasando, porque dijo ayer que quería que fuera ley, así que no debe saber lo que sabe. Vamos a ver. Ayer Mirta Legrand dijo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su gobierno parece una dictadura. Me parece un espanto. Otra vez volvemos a las declaraciones altisonantes, como sabe Dios para qué. Ha perdido los frenos inhibitorios, evidentemente. ¿Qué es la impunidad? La pérdida de los frenos inhibitorios. No sé si es porque por la edad o por qué razón ha perdido los frenos inhibitorios. Cualquier cosa que le viene a boca le dice, como por supuesto tiene una posición de uno de los tantos odiadores del gobierno, lo hace público. No veo otra cosa. Yo esto no lo he visto en mi vida. ¿Quién les da letra? Es una sinvergüenzada. Escuchamos recién al jefe de gabinete y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí. Aníbal Fernández, que siempre que habla me deja dudas. Sí, ¿qué discurso es lo que quiere decir? Opaco, ambiguo, se va por la rama, ¿no? Sí. Nunca se entiende bien. Qué no sabemos qué opina ni de Macri ni de Mirta Legrand. El que tampoco sabemos qué opina ni de Macri ni de Mirta Legrand son los tres que vienen a continuación. Que también hablan sobre sobre todos estos temas y reflexionan acerca de todos estos temas que venimos charlando, así que vamos a escucharlo. Escuchémoslo antes que nos echen a patadas. Realmente, cuando uno escuchaba ayer a Macri hablar de la asignación universal y de aerolíneas, pensé que era Recalde. Cuando estaba, no estaba mirando, escuchaba el audio. La verdad que sí, cómo ha cambiado. Bien puesto el nombre Cambiemos entonces, porque hace un año y medio querían derogar todo y ahora quieren dejar todo, ¿no? Y creo que es una gran muestra de hipocresía. Y creo que la sociedad tiene que estar muy atenta. Mucho de lo que hemos recibido nosotros, los ataques, tiene que ver con la defensa de estas políticas en las que ahora, por una mera cuestión de especulación electoral, se quieren montar. No creen en esas políticas. Saben que la gente las ha tomado como propias, que el pueblo las ha hecho carne. Vamos a ver, vamos a ver. Si estamos de acuerdo con haber recuperado IPEF, si estamos de acuerdo con haber recuperado aerolíneas, si estamos de acuerdo con haber recuperado el ANSES, pero la gente tiene que tener claro que si no hubiésemos recuperado IPEF, la cual Macri votó en contra, no hubiésemos tenido hoy el gran objetivo de alcanzar la soberanía energética. Si no hubiésemos recuperado aerolíneas, que Macri tuvo en contra, no hubiésemos hoy tenido este nivel de movimiento turístico que genera trabajo. Si no hubiésemos creado AISA, no tendríamos hoy las plantas de la satélite, de saneamiento, de Paraná de Las Palmas, y haber pasado el 40 al 80% de agua potable y cloaca. Esto Macri votó en contra. Si no hubiésemos tenido, por ejemplo, la recuperación de la administración de los fondos del ANSES, 5 millones de euros no estarían en manos de todos los estudiantes, o no estarían en camino 80.000 viviendas por año con el plan Procrear. Eso es objetivamente el debate político y las ideas que yo coherentemente vengo sosteniendo a lo largo de estos años. Vamos a ver, vamos a ver. Los que hasta hace un año y medio atrás nos criticaban todos los que hacíamos, no nos votaban las leyes, ahora se dieron cuenta lo bueno que es Aerolíneas, lo bueno que es la ANSES después de haber recuperado la San Pedro JP, lo bueno que es YPF, qué suerte. A mí me pone muy contenta, no hay que enojarse, al contrario. Lo único que siempre pienso es, si se hubieran dado cuenta un cachito antes, ¿cuánto tiempo nos hubiéramos ahorrado? Así que gracias de nada, nos pone contentos que más argentinos se hayan dado cuenta que estamos haciendo bien las cosas. Bueno, y en este último compilado, otra gente decía, hablaba, opinaba sobre el cambio de discurso violento de Mauricio Macri. Y yo creo que por primera vez en lo que va de programa, en lo que va de estos 209 programas, voy a resaltar como muy interesante el planteo que hace Daniel Scioli en el medio de Máximo Kirchner y Cristina. ¿Por qué lo va a resaltar? Porque habla de lo que realmente hay que hablar, porque si no parece que estas medidas que ahora Macri festeja fueran medidas graciosas, claro. O porque quiero les doy a Acción Universal por Hijo, porque se me canta Aerolíneas Argentinas. No, esto tiene que ver con un proceso político económico, claro, man. Que entre otras cosas... Que vos votaste en contra. Y que entre otras cosas implica plantarse frente a los fondos buitres y demás. No ir y pagar porque Iglesia lo ordenaba, como supo decir don Mauricio. No, así que, digamos, yo le vuelvo a decir, en todo caso, el planteo que hace el gobernador de la provincia. Le vuelvo a decir, creo que ya se lo dije el sábado, empiezo a temer que este hombre abandone la función pública, ya a partir del 10 de diciembre no es más el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no va a ser otra cosa. Empiezo a temer que alguien vuelva le aconseja al club de sus amores. Sí, empiezo a temer eso. Lo estaríamos tengo. Todos tan contentos, menos ustedes, todos estaríamos tan contentos de eso. Iván Acaso se está en Temple y tratando de escucharnos de algún modo. Acá, del otro lado del vídeo, Martín Gómez, haciendo exactamente lo contrario, es decir, tratando de no escucharnos de ningún modo, pero no tiene más remedio, pobre. Claro. Allá César Poffer en La Plata también, tratando de entretenerse en otras cosas mientras este programa pasa, pero el tipo está laburando, así que no le queda más remedio. Esperemos que todos los que están del otro lado hayan estado por voluntad propia. Sí, los que están del otro lado, que estén atentos, porque la semana que viene vamos a inventar algo para poder escucharlos. Digamos, ya que no pudimos escucharlo por el 800, algo vamos a inventar. Algo vamos a inventar. De este lado eso de sí, la mesa. Que vayan anotando argumentos, tienen que ser cosas muy importantes, muy, muy importante. Las que tengan para decir. Por lo menos al nivel de las que se dicen aquí, o sea, no importa. Alrededor de esta mesa, Gustavo Bulle, quien les habla, Gustavo Gordillo. Todos nosotros, a partir de las 13 horas, el sábado que viene, volvemos con el Nosotros y los Medios número 210. El 209 se terminó acá. Pásenla lindo, que tengan un feliz día de lo que ustedes quieran. Sí, que tengan una feliz segunda semana de vacaciones de invierno para los pibes. Eso, y un beso muy, muy grande. Porque siempre hay un regreso. Rajá, turrito, rajá. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. ¿Por qué si al que lee literatura no le dicen literato y al que lee recetas de cocina no le dicen cocinero? ¿Por qué a los que leen diarios por radio le dicen periodistas? Buenas tardes a los muchachos que hacen bulla. Bueno, si ustedes no se pueden comunicar, lo que tienen que hacer es lo lógico. ¿Cómo no lo saben? Conectarse con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y decir que no se puede. Entonces la empresa que los provee, que seguramente será Telecom o Telefónica, o las mismas, porque las dos son las mismas, los mismos accionistas tienen, Telefónica de España, entonces tendrán que reembolsarle 10 veces el tiempo de su llamada o el intento de llamada. Y si no, busquen un especialista. Habla el licenciado Aldo Bardi, de la Universidad Nacional de Quilmes. Un abrazo. Sí, buenas tardes, señores periodistas. Bueno, no hay que hacer mucho problema, porque anoche 5 gobernadores, que hace 4 meses atrás no lo querían ni verlo a Scioli, ni en figurita, anoche lo aplaudían de pie. Así que no nos hagamos mucho problema si Macri se está kirchnerizando. Dejémoslo así, porque vivimos en Argentina, sabemos que es así, volátil. Todo el mundo cambia, mire. Diana Castro, Diana Conti, la Alicia Castro, eran de la Alianza, las son recontra Kiki, kirchneristas. Así que todo el mundo cambia. Gracias, Carlos de Tolosa. Señores periodistas, por favor, anímense, pasen los mensajes, no tengan miedo, pasen los mensajes. Gracias.